Ya fueron recuperados los cuerpos de las tres víctimas en una operación en la que participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes con este gran despliegue que han realizado están apoyando en estas tareas. La recuperación de los cuerpos de las víctimas de ninguna manera implica que se cesarán con las investigaciones. La instrucción precisa del presidente es ir hasta las últimas consecuencias, seguir en la investigación y detener al presunto autor material y a quienes pudieran haber sido cómplices en estos hechos delictivos.